Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad. Yo soy Pablo. Yo soy Desi. Y bienvenidas al episodio 42. Si has fingido algunos orgasmos alguna vez, esta vez que sepas que tienes ese poder, pero Miguel, pregúntate por qué has fingido más orgasmos que tenerlos por doquier. Actúas para un Oscar y descartas tu placer. ¡Bueno! ¿Qué tal, Desi? ¿Cómo estás? Súper emocionada, súper feliz, como activada, con muchas ganas de tener esta entrevista y reírnos y aprender, no sé, estoy mágica. ¿Y tú? Estoy súper contento, de hecho, desde que hemos conectado con la persona que vamos a presentar ahora, no paro de sonreír, tengo una sonrisa de oreja a oreja, qué bonito. Sí, igual, qué poder, qué cosas, ¿no? Oye, ¿y quién es esta invitada que además está haciendo este episodio tan especial hoy? Totalmente. Pues mira, hoy ha venido a divertirse a Lami Paula Valiente de la Cruz. Es antropóloga hasta la médula que reivindica nunca, nunca, nunca tomarse en serio. Y además niega la violencia en todas sus formas. Primera antropóloga, primera persona con Linux y primera persona que nos canta en directo. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¡Ay, por Dios! Oh, pues muy bien, súper ilusionada, la verdad. Tenía muchas ganas de poder hacer el podcast ya y poder charlar con vosotras, la verdad. Qué bien. Oye, qué bien. Muchísimas gracias por esa introducción. Jo, me alegro mucho que os haya gustado, la verdad. Qué bonita y qué digna, Dios mío. Bueno, estoy sonriendo yo también, que sepáis. Esto es una conexión, vamos a salir, una trieja va a salir de aquí, la verdad. Bueno, Paula, hemos necesitado como más de 4 decenas de entrevistas para por fin sentarnos y preguntarle a alguien qué es la orientación sexual. Tú no lo vas a explicar, ¿verdad? ¿Por qué has venido a hablarnos sobre ello? Jo, pues la verdad es que a mí me parece un tema súper, súper, súper interesante y además más complejo de lo que parece, precisamente porque al final, claro, yo vengo del mundo de la antropología, entonces desde luego no puedo dar nunca, nunca, nunca una definición corta ni descontextualizada. Entonces, bajo mi punto de vista al menos, la orientación del deseo vendría a ser un poco lo que definiría por qué en personas, por qué identidades siente atracción sexual una persona. Lo que pasa es que, claro, ¿todo el mundo siente atracción sexual? No, ya lo estamos viendo desde luego con las reivindicaciones de las personas asexuales. ¿Todo el mundo siente el deseo de la misma manera? Eso impepinablemente no, y desde luego desde la sexología no lo podemos afirmar así. Pero es que además, cuando nosotras decimos, por ejemplo, soy bisexual, soy heterosexual, soy homosexual, uh-huh, ¿estamos refiriéndonos a lo mismo? ¿Nos están gustando las mismas personas? Desde luego que no. Uh-huh. No sé, me entran las dudas de si realmente la orientación del deseo estaría definiendo algo que tenga que ver con la realidad o está siendo algo más político, por así decirlo. Wow. No sé. Interesante, ¿eh? Wow. Además lo explica súper bien y lo que hace es abrirnos más preguntas, ¿no? Como que... Sí, la verdad es que yo también estoy llena de dudas en este sentido, entonces, pues es más que nada lo que comento, que, jolín, últimamente además pienso mucho sobre este tema, precisamente por haber, pues hablado con amigas, hablado con amigos, hablado con amigues, y ver que, claro, o sea, es muy importante el hecho de definir qué es la orientación sexual, pero sobre todo en términos, ya que venimos justo del Día del Orgullo y demás, pues en términos políticos, en términos de saber delimitar por qué las personas son discriminadas en sociedad, pero no tanto por el hecho de que realmente igual exista esa categoría porque hayamos nacido como tal, sino porque hay ciertas expresiones, hay ciertas formas de desear que no están siendo recogidas, desde luego, y que están siendo perseguidas y que precisamente por eso se necesita hablar de ellas, de la misma manera que la raza, por ejemplo. Sí. La raza está clarísimo que no existe como tal, como distintivo de diferentes personas por su color de piel o por diferentes categorías fisiológicas, pero evidentemente la raza existe porque si no el racismo no podríamos saber qué es. Claro. Entonces, Paula, me surge, o sea, me parece súper valioso que estés aquí porque, claro, Desi y yo, en un intento de visibilizar orientaciones, identidades un poco más disidentes, ¿no? Pues, por ejemplo, dedicamos un capítulo especial a población intersex y entrevistamos a Camino, que la conocerá. Oh, sí. Otro capítulo para peña, sex, etcétera. Pero claro, se nos había olvidado lo más básico, hablar sobre orientación. Uh-huh. Por eso me alegro muchísimo de que estés aquí, pienso que es súper valioso. Me surgen muchísimas dudas, o sea, en base al discurso que estabas haciendo, uh-huh, a mí me surge la idea de, o sea, ¿existe la gente que es abolicionista de la orientación sexual? Pues no te sabría decir si abolicionista, pero desde luego que sí que se encuentra, se puede rastrear históricamente la manera en la que igual se ha podido definir esto, sí, a lo que a día de hoy se le llama orientación del deseo. O sea, por ejemplo, vale, en principio, bueno, si no recuerdo mal, era Oscar Wilde el que en el libro de la invención de la heterosexualidad, si no recuerdo me encanta, mal, igual, sí, igual lo estoy. Pues justo ahí, ¿no? Hablaba de que las identidades tal y como las conocemos son cuestión moderna, que antes, por el hecho de acostarte con ciertas personas, no era distintivo de. No era algo como que te definiese como persona, ¿no? Que tú no tenías por qué definirte a ti mismo como hetero, homo y todas las siglas de. Uh-huh. De la LGBT y demás. Uh-huh. Entonces, ostras, ¿y qué hacemos con esto? Pues yo desde luego que lo entiendo sobre todo en términos políticos y no considero que eso se aleje de la sexología en absoluto. Creo que de hecho es importante que el ámbito político, el ámbito social, el ámbito histórico, el ámbito de contextualizar las realidades esté sin duda de la mano con la sexología, porque si no, no sé hasta qué punto podemos llegar a entender las vivencias de las personas. Se puede decir más alto, pero no más claro. Hacía mucho que no decía esta frase, ¿verdad? Sí, se puede decir más alto, pero no más claro. Es que al principio, en todos los episodios, era como, se puede decir más alto, pero no más claro. Pero ya lo digo en serio, genuinamente. Y Paula, escúchame una cosita. Nosotras, que somos señoras disidentas, es comprensible que hablemos sobre orientación, ¿no? No sé si te encuentras también a peña, a los cisheteros, teorizando sobre orientación. Es decir, a mí me gustaría saber si en tu opinión tienen esa licencia. Ostras, es que ¿quién te puede dar la licencia? ¿La experiencia? A mí eso me parece muy peligroso, de hecho, para absolutamente todos sí, los ámbitos. Ya estemos hablando de la orientación, ya estemos hablando de otro ámbito. Precisamente por dos cosas. La primera, estamos dándole la mochila, la gran carga de hablar sobre sí mismo, sobre sí misma, sobre sí mismes a las personas que vivencian este tipo de realidad, como si fuesen las únicas que pudiesen luchar contra la discriminación, por así decirlo. Entonces es al final muy poco ético, considero, porque, a ver, entiendo el punto de hablar desde la propia experiencia, que eso siempre además se ha negado, ¿no? Pues ya vemos el, en fin, las leyes que se toman en favor o en contra del aborto, de quiénes son las que la toman, ¿no? Completamente. En principio no son mujeres, con lo cual. Pero claro, a mí me gustaría, creo que, pues no sé, igual, pero me parece como muy disidente, por ejemplo, que un hombre cis heterosexual alosexual sea quien de repente enarbole el discurso antirracista, anticapitalista, anti todo, porque sería como, ostras, lucha contra todo lo que se supone que es el sujeto a día de hoy, ¿no? Privilegiado. Entonces, como que me parece muy interesante que pueda salir del propio gueto, por así decirlo, la capacidad discursiva, la capacidad de reflexión y la capacidad de, no, mira, yo soy, no sé si aliado es la palabra, pero yo desde luego estoy en esta lucha porque estamos hablando de derechos humanos, es que no estamos hablando de solo un colectivo. Entonces, no me lo esperaba para nada. Me ha encantado tu respuesta y tu argumentación. Jo, me alegro mucho. Me encanta. Yo opino de alguna manera igual porque, por ejemplo, Pablo, nosotras que hemos dado voz a las personas intersexuales, evidentemente hablamos con Camino, pero claro, Camino probablemente sea una de las pocas sexólogas intersexuales que están haciendo activismo con ellos. Si el resto no nos ponemos en el mismo camión, vamos a decirlo así, como que estamos también no participando de lo que se necesita, ¿no? Que yo pienso que una cosa es el falso aliado o aliade o lo que sea, ¿no? Y otra cosa es el verdadero cambio y la transgresión desde otros puntos de vista también, no necesariamente Total. Desde otras identidades. Sí, sí, desde luego. Y al final es defender los derechos humanos, sí. Claro. Y justo que ahora mismo estamos hablando de la orientación y un poco ligado a la primera pregunta que me habíais comentado, es que yo puedo entender que en diferentes espacios evidentemente es primordial que haya gente que se tenga que callar, que está acostumbrada mucho Total, a hablar claro. y que ceda espacios y demás, que eso también es una lucha muy, muy interesante y muy, muy potente, la de ocupar espacios que no han estado pensados para ciertas personas. Pero sí que, jolín, ¿qué hacemos con esto? Entonces, precisamente es como solo teorizamos sobre lo nuestro. Yo, por ejemplo, que soy una persona racializada, que soy una persona que viene del País Vasco, que soy una persona, yo qué sé, ¿no? Que me podríais, o que se me podría socialmente categorizar en diferentes identidades. Yo no he elegido ninguna de ellas. Ni he elegido nacer en el momento en que he nacido, por el cual se me está catalogando de diferente manera. Pero es que a mí, muchas veces, y entendiéndolo, o sea, y siempre desde el amor, o bueno, en la gran mayoría de las ocasiones, se me ha preguntado desde el amor, joder, Paula, ¿me podrías explicar esta cuestión relacionada con el racismo? ¿O qué te parece, Paula, si me hago trenzas? ¿O qué te como si yo tuviese un poco la batuta, ¿no? Y pudiese decidir por otros qué es ético o qué no lo es. Y es como, ostras, pues honestamente, yo desde mi experiencia te puedo hablar de lo que fuese, pero... Y si lees tú también, ¿no? Y si te... No sé si me estoy explicando. Sí. Yo quería decir algo como que relacionado a lo contrario, ¿no? Creo que por ahí quizá estás yendo tú. Que es, bueno, yo puedo ser mujer y puedo hablar de mi experiencia de ser mujer, pero que hable desde mi experiencia. Puedo estar hablando, tener un discurso completamente fuera de lo que se espera, ¿no? Puedo estar... completamente en contra, por ejemplo, del aborto y justificar Totalmente. Las machistas, ¿no? Entonces, bueno. Desde claro. luego. Y además es que si no lo vemos, de verdad, o sea, si pensamos y consideramos que la gente del colectivo tiene como una especie de halo de luz que puede hacer que te sientas mejor, te sientas más seguro o no sé cómo decirlo, ¿no? Como, no, entre nosotros nos entendemos, entre nosotros nos entendemos. Es como, jolín, igual estamos perdiendo ciertos aliados que por llevar camisa, corbata o ser hombres cis a los sexuales nos los estamos perdiendo. Y en este sentido me gustaría recomendar el libro porque además sé que está libre en internet, que no hace falta comprarlo en el sentido de que la propia autora fue la primera que quiso que la gente, bueno, que si quería aportar un poco de dinero que pudiese hacerlo, pero que lo liberó, que es Diana J. Porno Terrorista, que el Vomitorium se llama el libro. Y ahí precisamente tiene un capítulo dedicado a la búsqueda de aliades, pues un poco más abierta a lo que son las identidades. También el último libro que han sacado, que es como una especie de compendio de relatos, Alianzas Rebeldes, que está Clara Serra, que está Noemí Parra, en fin, que Laura Macaya, que hay un montón de personas que precisamente ahí hablan un poco de... No nos olvidemos de que sí, es muy interesante el hecho de tener como espacios con tu misma gente, entre comillas, pero que jolín, que la lucha es universal, que la lucha es de derechos humanos, que esto puede entrar cualquiera y que debería entrar cualquiera en ese sentido. Muy bien, siguiendo un poco con la línea de lo que empezamos, ¿crees que la forma en la que socialmente se han categorizado las orientaciones sexuales es lógica, justa? Sí, precisamente por lo que comentaba. Creo que es importante poder definirlas, delimitar de verdad, pero sobre todo en términos de discriminación, en términos legales, en términos de por qué se han metido con esta persona, por expresión de género, por orientación, por identidad. Luego también creo que es importante para las nuevas generaciones y en general para todo el mundo, porque esto vale para todo el mundo, el hecho de concebir que pueda haber... unas realidades ajenas a lo que es la heteronorma, ¿no? Entonces, el hecho de esta cosa que dicen que es una moda, que vamos, o sea, en fin, más moda es el que frialismo, en fin, ¿no? Pero pues poder abrir un poco el mundo, abrir un poco la mirada y para todo el mundo, que incluso una persona heterosexual se pueda replantear, ostras, ¿cómo que LGBT? ¿Qué es esto de la bandera? ¿Qué son los colores? ¿Hasta dónde yo encajo? Igual encajo, ¿no? Me parece justo precisamente por eso, por visibilizar realidades que están invisibilizadas a nivel general. Pero Paula, ¿piensas, por ejemplo, que los términos como, yo qué sé, lesbiana, gay, bisexual, son categorías que realmente recogen bien nuestras vivencias, nuestro afecto? O sea, creemos que hay muchas formas de vivirse como lesbiana, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ostras, el temón. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de hombre lesbiana, ¿vale? Que además, sí, es muy bueno. Porque además es muy curioso, porque es esto de las mentes colectivas que llegamos todos a la misma conclusión sin saberlo. Que lo vi en Twitter de repente y dije, no me lo puedo creer. Sí. El hombre lesbiana vendría a ser como... Claro, es que lo que decías, ¿no? Que al final... ¿Las identidades pueden definir a la gente tal y como es? No. ¿Se acaba generando un estereotipo de qué es ser lesbiana, qué es ser gay? Qué... Evidentemente. ¿Hay personas que pueden llegar a cumplirlo? Pues como todo, ¿no? Pero es que no es nada negativo en ese sentido. La cuestión es que al final... Ostras, esto es un melón, ¿eh? Pero... Sí. Claro, pues hay maneras de diversas de ser lesbiana y maneras diversas de ser persona en general. Entonces, uh-huh. El hombre lesbiana vendría a ser este chico que nos puede llegar a interesar a las mujeres que tendemos a la crítica del sistema, a la crítica de, bueno, que somos feministas en algún sentido, que es como esta especie de, esta idea que hay en TikTok de ser golden retriever. Sí, sí. Pero total. Con ese componente de persona, pues que por sus valores, que por su forma de ser, pues tiende a tener como esas características que se supone que se asocian a ser lesbiana, ¿no? O sea, como un poco el tema de ser mujer, el tema de cuidar, el tema de ser tu amiga en ese sentido. En fin, es como un poco lenguaje dentro del colectivo, diría yo. O sea, para nada definiría como una realidad, pero a mí me parece súper súper chula, la verdad. El hombre lesbiana, porque es que además es que es súper fuerte. Yo cada feminista que conozco así nueva, de repente su novio es lesbiana y es como, joder, qué fuerte. Me pasa. O sea, ¿sí? Sí. Además me salen en TikTok siempre. Los memes en relación a esto y le doy a like porque digo, es así. Es que es un concepto, es algo que ocurre y pronto veremos libros sobre esto, estoy segura, vamos. Lo del Golden Retriever, que era exactamente, que no, o sea, sé que conozco el concepto, pero no lo recuerdo ahora mismo. Completamente inofensivo, cuidador, cero masculino. Sí, sí, como una masculinidad así relajada, como... Claro. Ah, como el típico chico soft, ¿no? Sí, eso es que es, vale. Sí, en realidad yo creo que viene siendo del mismo campo semántico. Sí, sinónimo. Sí, totalmente, soft boy. Un soft boy, efectivamente, sí. Genial. Eso es. Vale, los ubico. Quería introducir una pequeña cosa que se me viene a la cabeza cuando te escucho hablar, Paula... Y que justamente estuve hablando hace poquito en una reunión con amigas y amigos. Uh-huh. Y era que cuando... La forma en la que tenemos de las personas bisexuales de vivirnos es un poco extraña, ¿no? Porque se nos cuestiona mucho cuando eres bisexual o cuando no, hasta qué punto. Entonces, claro, como que creo que hay en especial con esta etiqueta como mucha controversia. Yeah. Y seguir como unos criterios para poder contarte como bisexual. Tu vivencia no vale, ¿no? O sea, tienes que haber follado con una tía, o en mi caso, ¿no? Si no te pueden gustar del todo, o tienes que haberte enamorado y luego ya empieza ahí que es enamorarse, ¿no? Y como que al final incluso me da la sensación de que ni siquiera la persona elige ya la etiqueta, ¿no? Como que hay algo predeterminado e incluso a veces si no cumples con lo que te dicen tampoco puedes encajar, ¿no? Y esa vivencia se queda ahí un poco en el aire, sobre todo en el caso bisexual, me parece. Buf, increíble, tal cual. O sea, es que es tal cual. Hay una especie de barrera enorme que yo la he vivido, pero por desconocimiento de lo que podría pasar con un hombre bisexual, pero entre las mujeres bisexuales, por lo menos en mi entorno y en mi caso particular, como un sentimiento de falsa bisexual que va a perder el carné a no ser que se acueste pronto con otra mujer porque llevas mucho tiempo sin hacer, o algo así, ¿no? O sea, como... Sí, es increíble. No te sabría decir tampoco por... Yo creo que hay un cuestionamiento simplemente porque, de alguna manera, esto justo creo que lo leía en el libro de La Rebelión Bisexual, ¿se llama? O La Revolución Bisexual, de Lisa Cole, que decía un poco que esa parte de confusión que parece que se supone que tienen las personas bisexuales, como que la gente no deja que la gente esté confundida, no deja. O sea, es este miedo que hay también entre la gente, las familias de que yo estaba ahora encima trabajando en colegios, y uno de los grandes miedos es precisamente, joder, ¿qué vas a ir a confundir a mis hijos? O déjales que ya sé, ¿no? Que ya tendrán un camino así recto. Pero es que, ¿quién tiene un camino recto? Que eso es un engaño. Total. Es un engaño. Dios, yo por ejemplo, ayer leí una cosa que me pareció súper mind-blowing con todo el tema del Pride y eso, que es como el... que la habéis visto en Twitter seguro, porque se hizo medio viralcillo. Ajá. Que claro, es algo tan básico que nunca había caído en ello, ¿vale? Es una respuesta inteligente que podemos darle a la típica persona que te dice lo de ¿para cuándo un día del orgullo hetero? ¿No? Vale. Y era como una era como una especie de respuesta a modo de hacer un poquillo de pedagogía, intentando instruir a que dentro del acrónimo LGTBIQA+, también hay gente hetero. Uh-huh. Y claro, yo no me había dado cuenta que la peña intersex puede ser hetero, la peña trans puede ser hetero. Asexual, claro. Y claro, es que es algo como tan básico, pero que no había caído en ello, que me parece como una respuesta súper ingeniosa para ese tipo de perfil que dice que para cuando un día es del orgullo hetero. No, es que también es tu día. ¡Ostras, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Sí, pues... ¿Continúas tú, Desi? Ah, ¿yo? ¿Eres tú, no? No, vas tú. Ah, vale, perdón. Chicos, no os peleéis por mí, por favor. Es que no... Tenemos que confesarle al público que vamos a raptarla. De hecho, no solamente la primera persona que canta, la primera persona con Linux, sino que es la primera persona también, creo que es el quinto factor, primera persona de País Vasco. Ah, sí, Kaixo Egunon, bye. También. Ay. ¿Podrías hacernos un pequeño discursito, algo, una pequeña reflexión sesológica breve en euskera? Buf. Qué nervio. Vale, a ver. Heteronormatibitatea ukatzea bide bakarra da. Ala, ya está. Creo que se dice así. Genial. Un saludo a todas aquellas personas del maravilloso País Vasco que nos escuchan. Sí, total. Muy bien. ¿Qué has dicho? Ay, y si os lo dejo para que luego lo escuche, no quiero decirlo. Venga, y así lo buscáis. Venga. Vale, genial. Así sorpresa. Bueno, genial. Pues entonces sigo con la pregunta. Lo que te quería preguntar era que ¿qué puntos positivos aprecias tú en el hecho de organizarse siguiendo las etiquetas? Pues precisamente en la propia pregunta que decías de organización. O sea, la organización yo la estoy viendo como que falta esa vista como más a futuro, más a lo colectivo en algún sentido, porque precisamente ahora mismo ya se está viendo la fragmentación, bueno, y es que es histórica, ¿no? La fragmentación que hay siempre en cualquier colectivo, ámbito que sea antisistema, por así decirlo. Que eso, por estar ahí un poco en los matices y en querer diferenciarte de no, yo no pienso igual, yo es que lucho mejor, ¿no? Pues que al final esa unidad y esa organización se pierde. Yo creo que el hecho de poder aunar, de hecho, la propia idea de aunar todas estas siglas que además ni siquiera pertenecen todas a la orientación del deseo, que también hay identidad, que también hay corporalidades diversas, que incluso he visto que hace poco, desde Afrocolectiva, que compartían que a día de hoy se puede incluso reclamar que no solo sea LGBTI y demás, sino que haya un A2 por el tema de los dos espíritus. Claro. O sea que de alguna manera es una forma de aunar muchísimas luchas en una. Entonces, jolín, me parece muy potente en ese sentido. O sea que le veo, más allá de lo que hemos hablado hasta ahora, que evidentemente el hecho de encerrarte en una identidad que ni siquiera has elegido tú, me parece peligroso porque al final es esencializarla y enarbolarte de algo que en realidad te viene dado, ¿no? O sea, como no, porque no os podéis meter conmigo porque soy negra. No vale para nada, no vale para nada, porque eres negra por haber nacido en el momento en que has nacido. No porque tú lo hayas decidido, tú eres otras cosas además. Y el hecho de ser negra no te aporta más que discriminación. No sé si me estoy explicando. Sí, que el hecho de esencializarte a ti mismo, a ti misma, a ti misma, desde una identidad que ni siquiera es como parte... Bueno, es que esto es un poco controversial quizás, pero ya os he dicho que al final desde la antropología no puedo dar una sola respuesta. Uh-huh. Me parece peligroso, pero está esa otra parte que yo me parece como un juego. O sea, es decir, hablando de, por ejemplo, de la bisexualidad, como estabas comentando, Desi, a mí me parece muy potente, por ejemplo, presentarme en un círculo donde sé que las personas pues tienen ciertas características que yo puedo intuir que son un poco de harina de otro costal, por así decirlo, y de repente presentarme ahí como lesbiana. ¿Lo soy? No. Y es que yo creo que también es importante poder jugar con esas identidades. ¿Me vale de algo decir en una clase de sexología que soy bisexual? Pues igual no. ¿Pero me vale de algo decirlo en una comida familiar? Pues igual sí. Entonces, vale. No sé, me parece como interesante también poder concebirlo como un juego que realmente es política, o sea, que es poder, es relaciones de poder. Entonces, sí, me parece interesante. Y justo al contrario, Paula, ¿qué opinas de la gente que se queja de la cantidad de letras que siguen sumándose al acrónimo, como ya quedando incluso un poco rocambolesco? Jo, pues que qué pena. En realidad, por un lado lo puedo llegar a entender, pero es que siempre depende de quién lo diga, en realidad. Si lo dice una persona que se queja porque parece que, ¿no?, que salen de debajo de las piedras o que cada vez hay más y qué va a pasar con lo que hay ahora, ¿no? Pero nunca ha sido esto así, oh Dios mío, siempre hemos estado hombres y mujeres organizaditos y ordenaditos. Pues me parece una pena porque realmente es que ni siquiera es verdad, no es un argumento que se sujete a la realidad, es una equivocación plena y ni siquiera es una opinión, es miedo. Es miedo a ver en ti lo que estás viendo en otros porque tú te lo has negado. Entonces, eso es lo que me parece. Si ya viene esa crítica desde un entorno más quizá pues como en busca de, bueno, como intentar hacer las cosas igual, como lo que decía, ¿no? Intentar aunar diferentes luchas y no ceñirnos solo a nuestras identidades, sino lo que os comentaba antes del libro de Alianzas Rebeldes, ¿no? Que haya de todo el crisol, pues puedo llegar a entenderla, pero sé que en realidad la pregunta iba en torno a bueno, estas opiniones cogidas así, ¿no? Que me parece una pena, o sea, es que quiero decirte, es como cuando dicen lo de... Pero nunca hemos hablado con la E, corazón, pero si es que la lengua está viva, ¿qué quieres que hagamos? Si es que vamos a estar cambiándola constantemente y eso es lo bonito, o sea, es que no sé, te estás perdiendo un mundo enorme. Total. Y Paula, corazón, ¿hay contextos en los que no existan esta clase de categoría o en los que la gente se organice de otra forma? No sé si tienes a mano algún ejemplo. Pues... quizás ahora mismo, no me viene como, porque con los nombres ojalá fuese mejor, pero yo creo que también es echar un poco la vista atrás, sobre todo a nivel histórico, hace 200 años esto no era así, por mucho que considerásemos que, porque muchas veces igual como que vamos hacia la antigua Grecia un poco por justificar, no, pero veis que en la antigua Grecia los hombres se acostaban con hombres y de hecho eso era como... mejor visto que el hecho de acostarte con una mujer, ¿no? O sea, como que nos retrotraemos incluso al origen de los tiempos para intentar justificar que a día de hoy existan personas que no deseen de manera heterosexual. Pero realmente, pues igual es interesante mirar las prácticas en general, cómo se han significado. O sea, tú el hecho de acostarte con un hombre en su día igual no se consideraban homosexuales. Igual se consideraban hombres. Porque el hecho de acostarte con otro hombre le daba hombría. De hecho, hay algunas prácticas que ya os digo que me voy a equivocar si digo nombres, entonces prefiero no decirlos, pero prácticas que se dan en algunas sociedades cuando el rito de paso de ser niño a ser adolescente, una de las prácticas que se dan es que los hombres adultos se masturben y donen su semen a estos niños y a la hora de beber ese semen, o sea, cuando ya lo han tragado y demás, después parten a ser hombres, por así decirlo, es como un rito de paso. ¿Eso quiere decir que sean homosexuales? No. no tiene por qué. ¿Eso quiere decir que en esa sociedad estén más liberados? No, es que estamos como como desde nuestro punto de vista de lo que es ser libre, de lo que no es, lo estamos como intentando categorizar y es muchísimo más complejo, ¿no? Que tiene su propia historia y por eso me parece interesante, pues, de alguna manera contextualizar la sexualidad, porque nos llevamos más diversidad de la que incluso parece que tenemos en nuestras propias sociedades. Wow, yo pues creo que me podría tomar como una copita contigo de lo que sea, Coca-Cola, de vino. Y quedarme toda una noche hablando y escuchándote, de verdad. O sea, oye, qué sexy ha sonado eso, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Es que encima la Desi que se llama Deseo. Y yo, Dios mío. Sí. Ya, total, Deseo. Connection. Bueno, en este sentido, ¿crees que sería factible la vivencia de una persona que reniegue tanto del uso de etiqueta en este sentido? Es decir, que viva completamente ajena al uso de etiquetas. Pues es interesante. Yo creo que, no sé, hasta el punto de no conocer lo que existe y vivir su vida sin conocer lo que existe, no sé hasta qué punto se podría a día de hoy. Ojalá haya quien no le haya condicionado la sociedad en absoluto y le condicionen otras cosas, a ver qué pasa, ¿no? Porque además eso es como, Dios, yo creo que el fetiche de cualquier antropóloga, como observar cómo una persona sin contexto crece, ¿no? Pero eso ya es una fricada, yo creo que de la propia disciplina. Pero yo creo que el hecho de poder, una vez conoces el contexto, de alguna manera de construirlo, no es hacer, que eso también me parece como una trampa, ¿no? A ti te han dicho que eres heterosexual. Vale, entonces yo voy a buscar en mí lo que no sea hetero, porque si no soy una persona alienada que ha sido condicionada por la sociedad. No, o sea, para nada. Pero en la deconstrucción también está el hecho de resignificar lo que te han dicho que eres. Es decir, yo por haber nacido siendo chica, supuestamente, a mí me han condicionado diversas cosas, como la feminidad. ¿Eso quiere decir que entonces yo tengo que ser la persona menos cuidadosa, o sea, menos cuidadora, por así decirlo, menos cariñosa? No, como que me tengo que ir al otro lado para que realmente, ¿no? Es que en absoluto, pero yo puedo ser esa feminidad sin considerar la feminidad sino parte de mí, punto. Que las personas tenemos más poder del que creemos, de que ya en nuestro día a día ya estamos creando otros mundos posibles, o sea, que no se trata de tener que hacer siempre lo contrario, porque al final es reaccionario y estás siempre dependiendo de lo que te estén diciendo para hacer lo contrario. Entonces, oye, qué interesante, ¿no? De resignificar y no tanto ir a la contraria. Es que encima me parece como lo más complejo, porque claro, es como pongamos Chanel de Eurovisión. Yo qué sé, una chica latina, no sé qué, entonces como que todos los estereotipos parecía que los estaba cumpliendo. Pero entonces, que para ser libre, ¿qué tienes que hacer? Lo contrario. Es que igual realmente el hecho de poder hacer lo que te salga de las narices sin caer en neoliberalismos y demás, ¿eh? Pero es lo realmente poderoso. El hecho de no, o sea, tú me estás diciendo que yo soy una, por ejemplo, puta, guarra, o que yo soy una, lo que sea, que estoy perdida porque soy bisexual, y yo te estoy diciendo, no, corazón, es que yo me salgo de tus categorías, yo no estoy entendiéndote a ti. O sea, tú te tengo que explicar el mundo desde cero, ¿no? Un poco en ese sentido. Sigue. No, eso, que me parece como complejo y difícil, pero me parece el camino. Muy bien. Iba a dar un saludo a quién. Iba a dar también un saludo a Chanel Terrero, que siempre nos escucha. No es broma, siempre nos escucha. Chanel, por favor, debes una cena, no sé qué. Tía Paula, y yo no sé de si a ti también, cuando vas a hablar de lo del tema de vivir ajeno a la cultura, a mí se me vino a la cabeza un documental que nos pusieron en la carrera, de si que era sobre el caso de Jenny. La niña esta que estaba encerrada en su habitación. No desarrolló el lenguaje. Que los padres la tenían como maltratada todo el día, encerrada, rollo oscura, atada, que no sabía ni caminar, la pobre. Nada. Ya. Y eso, pues supongo que, porque me está sonando, pero no me viene ahora mismo la cabeza. Sí, de hecho salieron vídeos como ya liberándola de sus padres maltratadores. Ajá. Y la pobre es que no podía... Vamos, es que no... Recuerdo un vídeo en el que ella intentaba caminar, pero como que se caía. No sé, un poco dramático, la verdad. Sí, claro. Claro. El periodo crítico del desarrollo ya había pasado, entonces ya no podía aprender las cosas básicas. Claro. Sí. Sí, es fuerte, es fuerte. Es como un poco el libro de... Es que hay un libro que a mí yo creo que es mi favorito y que justo es un poco un caso así un poco macabro, pero es como muy filosófico, ¿no? El de Paul Auster del mundo... La ciudad de cristal, que justo habla precisamente de eso, de un padre que quiere, sin más, encerrar a su hijo pa que realmente hable con el lenguaje de Dios y no sé qué. Bueno, que en este mundo ha habido de todo, ¿verdad? O sea, y ahora que encima tenemos acceso a documentales de tomo y lomo, como el de Call Me By Your Name, madre de Dios. Por cierto, buenísima película. Total. Pero sí. Madre mía. Sí. Yeah. Bueno, Pablo, me encanta porque nos está haciendo recomendaciones un poco escabrosas, pero no se confundan, señores y señores, porque seguramente tienes alguna serie, alguna peli, algún otro documental, libro, lo que sea, que recomendarnos sobre el tema del que hemos venido a hablar hoy. Sí, sí, sí, sí. Que, bueno, dispara cuando quieras. Jo, pues de temas de diversidad, de orientación del deseo, por ejemplo, hay una serie que a mí me moló mucho, que es Generation. Que es así como muy actual en el sentido que habla de alumnos, alumnas, alumnes de un instituto, bueno, y que tienen diferentes orientaciones, que viven diferentes cosas y que encima está, pues eso, muy ubicada en la generación Z, pues en el tema de redes sociales, un poco así. Luego hay otra serie que es Broad City, que esta yo le llevo perdiendo la pista un montón porque hace muchísimo tiempo que no... O sea, la vi hace mucho cuando todavía existía Series Lee, entonces no sé ahora mismo dónde está, pero trata sobre dos amigas. Un saludo para los creadores de Series Lee. Que ¡ostras! Total, total, total. Héroe sin capa. O heroínas, yo qué sé. Total. Pero sí, Brad City, por ejemplo. Nola Darling, sin duda, porque además integra también la perspectiva racial y habla sobre no monogamias, habla sobre la vida de una chica artista que tiene tres parejas diferentes. Tres vínculos diferentes y creo que también puede ser interesante en ese sentido. Me las estoy apuntando todas, Paula. ¡Jo, qué bien! Y luego sí que es verdad que, ostras, yo creo que también podría ser guay que cualquier... O sea, vale, sí, hay producción que está destinadísima a lo que es el público LGBT o que trata sobre temas LGBT. Pero, en realidad, en todas las series siempre se puede rescatar algo. Y eso lo sabemos. Todas las personas que hemos sido bisexuales y que hemos visto en algún momento, por ejemplo, Embrujadas o H2O, y... de repente Ricky nos gusta a todas, ya, yeah. ¿Por qué? Porque Ricky en ningún momento se declara nada, pero su propia expresión de género, su forma de ser, pues es también un poco queer, entonces yo creo que en todo hay que buscarlo queer, porque lo hay. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito ese broche final de en todo hay que buscarlo queer! No sé, es como el test de Bechdel, pero rollo total. Test de queer, no sé. ¡Qué bien! Oye, pues me alegro mucho de que estemos cerrando... el episodio así. No, yo no me alegro. Yo creo que se quede otros 40 minutos con nosotras. Ya, bueno, yo te he dicho con el vino, pero sin ti, Pablo. Yo ya me quedo con Paula solas. Es broma. Jo, yo me quedaría hablando un montón, también os lo digo. Ya, joe. Lo que iba diciendo es que nos gustaría muchísimo que nos dieras un consejo. Para alguna persona que nos esté oyendo y esté llena de en un proceso de autodescubrimiento, de averiguar cuál es su orientación sexual, ¿qué le dirías? Jo, pues yo creo que en todo esto, además del propio camino de cada persona, que al final es un mundo, todas somos únicas, en fin, que ahí cada persona tendrá sus tiempos, sus ritmos y que no hace falta tener prisa para absolutamente nada. Creo que es importante también poder rodearnos de personas que nos dejen ser quienes somos. Y eso yo creo que en adolescencias, en infancias, en primarias, en fin, es difícil porque está esa cosa como de presión social, presión grupal, pero creo que es importante poder buscar en tu entorno gente que te haga sentir bien. Porque eso, independientemente de que no pongas... palabras a, jo, no sé por qué me siento un poco así aquí, es que tú lo sabes porque lo estás sintiendo, si no te sientes del todo bien, busca un entorno donde sí, y ahí podrás ser como te dé la gana, además. Yo creo que ese sería el consejo. Olé, un poco. Qué bonito. Madre mía. Me encanta. Qué bonito, qué bien me lo he pasado. Jo, yo también. Y qué triste estoy. ¡No, Pablo! ¡Que no! Seguramente te invitaremos otra vez. Jo, me alegro, me animó un montón, de verdad. Yo me lo he pasado genial. Sí, sí, sí. Jo, no sé. Eso sí, vete preparando otro tema diferente, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! está guay, ¿no? De verdad, ¿eh? Jo, que además tenía muy aparcado todo lo que es el... tocar por tocar y ya está. Total. Así que si encima me animáis así, pues animadísima estoy. Paula, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarme? Pues sí. Estoy, mira, pensaba no dar mi Instagram personal, pero yo creo que es importante darlo también, entonces no tengo un apuro en ese sentido. Tengo mi Instagram que es p.a.u.v, o sea que sería Paula Valiente, o sea porque es mi nombre al final, y como Paulas hay 3 millones, pues al final hay que ponerse creativa. Luego, si no, también estoy participando en lo que sería un proyecto al que le tengo mucho cariño y mucho amor, porque lo iniciamos diversas personas de diferentes disciplinas, estamos terapeutas ocupacionales, estamos, en fin, hay un montón, que sería Deslenguando, que ahí encima nos podríais encontrar tanto en Instagram como en Facebook, Twitter, estamos en podcast también, en Spotify, en fin, estamos en muchos lugares. Y eso sería un poco los sitios, porque en principio estoy ahí maquinando un poco lo que sería mi proyecto personal, pero de momento está ahí en eso, pues cociéndose un poquito, y ahí es donde, bueno, pues me podéis seguir escuchando y quiero que la gente comparta. O sea, a mí me gustan mucho las redes sociales precisamente porque es, muchas veces dices como falsos amigos, no son falsos, hay gente detrás ahí, entonces como que es muy interesante poder hablar con quien sea. Qué bonito, Paula. También hacemos desde aquí un llamamiento a cualquier persona que quiera colaborar con Paula, no se va a arrepentir, porque si se lo ha pasado súper bien con nosotras y nosotras con ella, en 40 minutos no me quiero ni imaginar en un proyecto de mayor magnitud. ¡Jo! Y también hace jabones, sí. ¡Ay! ¡Que quiero uno! ¡Que quiero uno, por favor! Hace jabones. Sí. Sí, hago jabones, es verdad, jo. Cosas de estas de cuarentena, ¿no? O sea, que yo tuve la suerte tener ese tiempo. Qué chica tan versátil, profesor. ¿Qué digo yo? ¡De todo! Bueno, mujeronas, no nos enrollamos más, desgraciadamente, como íbamos diciendo, toca despedirse, pero si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos, en nuestras redes sociales y página web. La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter, en el que llevamos sin publicar desde 2006, lamiradasexológica.com, y allí podéis estar al tanto de todo. ¡Ay, en Podimo! ¡Me cago en mis demonios, que también estamos en Podimo! ¿Por qué estáis en Podimo, Pablo? Recientemente estamos en Podimo, estoy muy ilusionado porque estamos en Podimo. En Podimo. En fin, allí podríais encontrarnos, estar al tanto de nuestros capítulos, novedades, etcétera, y contactar con nosotras. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en un mes. ¡En un mes! ¡Ay, qué bien!